Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Fondo la cara de los últimos. Yo le voy a confesar, voy a hacer varias confesiones en vivo en este momento. Sí. Primero me la confundo, he mencionado mal la banda a veces y me ha salido decir la cara de los otros. Primera confesión. Mal, terrible. Bueno, pero vamos. Lo importante es ser sincero. La otra es que pasó una vez más que los chicos mandaron. Se contactaron con nosotros hace un año. Recién después de un año nosotros le dimos bola. Que eso tampoco está bien. Pero yo creo que los encontramos en un mejor momento. Sí. ¿No? Eso siempre. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, chicos. Bien, gracias por la invitación. La verdad está buenísima la banda. Y aprovechamos, cuenten brevemente cómo se fue, cómo son hoy en día los que son. ¿Cuán breve? Lo más breve que puedan. Bueno. O quieran, en realidad. Éramos cuatro. Éramos tres al principio, con otro cantante. Y hicimos un EP en vivo, en estudio en vivo, y de ahí salió Vanina, que es la que estaba cantando el tema que estaba recién, bajista. De ahí grabamos otro disco, los tres, después de probar cantante, nos decimos por mí, porque dijeron, bueno, un barítono no viene mal. ¿Puedes hacer algo a capela? ¿O no es un momento? No, no pasa nada. Bien. Y no, calzó. Por grabar Júpiter los tres, se lo pasé a Nicolás Cravino, un 5 elegante en la cancha, y ahora Nico toca con nosotros. Bien. Y ahora hay un integrante más en la banda que no está acá presente. ¿Y qué se encarga? Está tocando teclados. Bien. Y sintetizadores. Bien. Hicieron el cover de Los Redondos, ¿cómo se llama? La Parabellum de Bolsillo. Sí, pero es una confesión más, que yo no la conocía por ese nombre. Entonces cuando lo pasamos acá dije, qué temazo, yo cuando lo había escuchado, qué temazo, cómo me suena Los Redondos. Dicho y hecho, ¿no? Te hicieron un tema de Los Redondos que está buenísima la versión, que yo desconocía que era el tema de Los Redondos. ¿Cuántas cosas más vas a decir? Y tengo varias más, ¿eh? Para hundirme, yo para hundirme puedo ir bastante abajo. Ahora me puedo confesar. Por favor. Yo de adolescente fui muy fana de Los Redondos. Era mentiroso. Sigo sintiendo lo mismo por ustedes. Okay. Lo loco es que creo que nunca escuché una versión como esa. Ah, mirá. ¿Hay versiones de Los Redondos dando vuelta? ¿Cómo? ¿Hay muchas versiones de Los Redondos dando vuelta? Es tipo alguna banda casi de tipas de tango, me parece. No, de Senadores es una versión que tiene un montón de visitas en YouTube. Ah, bueno. Debe ser un secreto. Bueno, noche de secretos. Bueno, y Júpiter, de cómo, digamos, surgió en el trío recién. Y esto lo grabaron en el 2014. Sí. Bien. Y ahí fue como que se terminó de acomodar la banda. Sí, fue muy impulsivo. Fue como Júpiter, para ser honesto, como lo está haciendo vos, fue en un momento como en medio de una tormenta. Ok. Los tres estábamos pasando por distintos momentos y en ese mismo momento se estaba grabando el disco. Y es un disco que nos dio mucha alegría. De hecho, estamos grabando este disco, estamos grabando ahora. Y al productor de nuestro disco, Gerardo Fares, lo conocimos por Júpiter. Y conocimos otro montón de gente y se nos abrieron un montón de puertas por Júpiter, grabado en esa tormenta. Y de esa tormenta supongo que también ahora salen los temas nuevos. No. O sea, es como... Este disco fue en medio y lo que está pasando ahora es el como los sentimientos que quedan, como bien. Si cuando se va el tsunami y quedan sí. las cosas, bueno. Residual. Es como, claro, pero con otra profundidad distinta uh-huh. a este disco. Bien. Y... ¿Estoy gritando? No, está muy bien, está muy bien. ¿Qué les pasó, digamos, ¿cuándo es que sintieron que se consolidó o que empezaron a profundizar en lo que es la identidad de la banda? A partir de Júpiter, ¿cómo, digamos, o por ahí todavía están en proceso? Yo creo que es un proceso. En nuestro caso, como no hacemos ni reggae ni un estilo determinado, es un proceso que puede durar muchos años. Yo creo que se consolida espiritualmente la banda en un punto. O sea, no sé si musicalmente hay un fin de si ya está. No, pero sí. Y el objetivo musical, objetivo artístico, me parece que no sé si se encontró. Me parece que es una búsqueda constante, pero lo que me parece que hacemos hincapié o lo que buscamos es como establecernos espiritualmente para que sea una banda como armoniosa humanamente. Eso va a ser... ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es esa simbiosis, esa cotidianidad, esa convivencia? Nosotros, por empezar, nos llevamos muy bien. Somos muy, muy, muy de estar mucho tiempo, de compartir mucho. Y dentro de la banda también, viste, se van sugiriendo cosas, componemos nosotros dos, y él y yo, y se arman maquetas, él produce un montón las canciones, yo voy, hola, mirá, chingui chingui, sí. criolla, con dos cosas así, la melodía, él la agarra, empieza sinte, guitarra, yo grabamos bajos, batas, pistas. Sí. Y empezamos a laburar entre todos y lo vamos... así como mucho tiempo de sala. Sí. Mucho tiempo y mucho laburo de todos y de dedicación. Uh-huh. El hecho de que sean, por ejemplo, es lo vi en varios lugares, la cepilla y en internet, de que son de Aedo, son del oeste. Hay una cosa que sigue fuerte, que quieren hacer hincapié, lo toman más como un juego el tema de la identificación con ese lugar geográfico. Nah, es más un juego. Sí. Va, juego, mito. Hay muchas bandas que se escuchan del oeste y está bárbaro, sí. pero no es que te da un plus. Que no por sé, ejemplo, tampoco estamos haciendo el 38 nosotros. No, pero me parece... Sí, el tema del 38. como está, digamos, la movida de La Plata, ¿no? Y que está como una etiqueta muy fuerte, muy como valorada, por así decirlo, ¿no? Ah, sí, pero no tenemos nada que ver con... No, ya sé, pero musicalmente me refiero que es más el Chávez, Hojas o... No pero sé. No me refiero a eso, me refería a una cuestión de que me parece muy interesante y me parece que es algo a indagar el tema de la georreferenciación de la, digamos, música, así claro. Como por ejemplo en Inglaterra tenés Londres, Manchester, Birmingham, ¿no? En Estados Unidos tenés Detroit, Los Ángeles, Nueva York. O sea, nosotros carecemos o creemos que carecemos de eso, ¿no? Y me parece que no es tan liviano la situación geográfica. No, pasa que cuando nosotros éramos chicos, honestamente no pasaban 15 días sin que vayas a ver una banda en Aedo. Eso es un poco así, o sea, como mucho podían pasar 2 semanas, pero siempre estabas viendo una banda, o en la estación, o en el Mocambo, o en Locomondo, o en donde sea, estoy nombrando todos lugares que ya no existen más. De 2004, Cromañón en adelante, como que todo se hizo mucho más cuesta arriba. Pero cuando éramos chicos, verdaderamente iba a ser una banda o gratis, o por un peso, o por 2 pesos. Entonces, siempre había mucho movimiento. Y bueno, sin quererlo, nosotros no nos conocíamos entre nosotros, pero estaba convivial. Sí, pero estuvimos muchísimas veces en el mismo lugar, nosotros, sin saberlo, nada, nos enteramos 10 años después, no sé, sí. 20 años después, no sé. Vamos a escuchar un tema. ¿Cuál tenemos preparado? El 4, Saltar. ¿Algo especial que quieran contarnos de Saltar? Saltar es el tema con el que abrieron recién. Ah, vamos con otro entonces. Muchas gracias. Es uno de los que fueron hechos con criolla y producidos por el señor. Ah, bien, vamos con Cerca de Casa entonces, 3-5 de Júpiter. estamos escuchando cerca de casa. Otra cosa que me llamó la atención es que tienen mucha, que hicieron y que están buenísimos las filmaciones, muchos como videos. Sí. ¿No? De poner de las canciones de este disco. Sí, se trabaja mucho. Incluso el disco simple que hicimos en vivo, también hicimos una sesión en la terraza de mi casa, que ahora no existe más esa terraza, la casa sí. Uh-huh. De todo lo que hicimos, se hicieron videos, incluso hay videos de algún tema inédito, de la Parabellum y de principios que está en este disco, también se hizo un video. Sí. Está bueno tener como esa data. Material, sí. Porque en realidad te abre un poco más. Sí, la historia. Aparte complementa la música. Estás ampliando, digamos, lo que es el disco y las canciones, lo estás llevando un poco más, me parece a mí, un poco más allá. ¿Cómo viven la situación de como banda independiente para poder tocar, para poder realizar videos, para poder, para todo, para desarrollarse como artista, como músico? ¿Cómo viven, digamos, la situación? ¿Hay diferencia con otros momentos? No sé, nosotros manejamos tipo cooperativa. O sea, lo que es, sale de las fechas, que por suerte no pusimos plata de ninguna fecha, lo que sale de las fechas lo reutilizamos. Uh-huh. O para pagar a un fotógrafo, o para pagar un sonidista, o para pagar una consola o un auricular, no sé, pero es actuar como una cooperativa, que es lo que mejor hace. O sea, todo bien con el que se hace el rock and roll, todo bien. Pero yo prefiero, en vez de chupármelo en birra una recaudación, reutilizarla, porque valoramos mucho lo que hacemos y le dedicamos, claro, mucho tiempo y mucho amor y energía, ¿viste? Y yo, o sea, lo que laburamos, claro, lo que hacemos de nuestro arte, me parece que está bueno reinvertirlo para que sea creciendo. Y así te haces, o sea, es mucho amor por lo, uh-huh, que haces. Esto es por lo que uno ama. Sí. Y son de haber bandas, digamos, tienen así como bandas, colegas que comparten por ahí fechas, se armó así como una escena, o ustedes lo sienten así, ¿cómo viven eso? No. ¿Y hay alguna banda que a todos les guste hoy en día? ¿De acá o de afuera? ¿De afuera? Sí, tenemos muchas bandas en común. ¿Y alguna con la que estén enloquecidos? No sé si todos, sí, creo que en común tenemos a Kashmir. Ah, mira. Después nos van gustando, todo el tiempo nos pasamos cosas nuevas. Eso. Como la banda del cantante Supergrass, que sí, se llama Gas Cumbis. Sí, sí. Es una base maravillosa. Y después es todo el tiempo porque no como un trabajo de psicología, ¿viste? Nos pasamos música porque es una necesidad. Porque te sale, sí, sí. No, porque aparte, bueno, nosotros también pasamos. No, porque aparte, más allá de que ensayemos o no, que se venga una fecha o no, o que al margen de tener algún objetivo, hablamos siempre, todo el tiempo, aunque sea nos juntamos en. Si hay ensayo, joya, y si no hay ensayo, nos juntamos igual a tomar mate, y siempre nos estamos hablando y pasando cosas. Y, uh-huh, y de lo mucho que nos pasamos, hay una riqueza, sí, ¿no? ¿Qué sé yo? A todos nos gusta. A todos nos gustan un montón de estilos, no nos encasillamos en ninguno, y bueno, eso hace también, uh-huh, que puedas escuchar, no sé, qué sé yo, un día Pantera y otro día Depeche Mode. Claro. O sea, ¿no? Y entonces bandas de acá no suelen ir a ver bandas. Sí, o no mucho por ahí. Masacre sí, me gusta ir a ver, no sé, después es como que. No sé, yo lo extraño mucho al Flaco, o sea, me cuesta ir a ver otro. Justo yo dije que no me gustaba. La puta que te parió. Tienes seriedad, tienes mucha seriedad. ¿Qué iba a decir? No, justo pero arranqué el programa diciendo que me aburría. Bueno, no importa. Pero un día nos juntamos y lo echamos el primer clase. No, tengo el disco todo de pescado, eso me gusta. Pero bueno, me gusta. No vamos a poner ese tema. No, es como la de Boca. Pero. No sé. A veces también no sé, realmente, te voy a ser sincero, sí, total me chupa un huevo, pero no hay muchas cosas que me atrapen, loco. Claro. Te digo la verdad, sí, sí, y te lo digo en todo el corazón, que me atrapen como para ir a verlo. O sea, he ido también mucho tiempo y he vuelto como diciendo. Sí, por eso es más selectivo, tampoco voy por ahí. ¿Y te ha pasado algo, por ejemplo, de escuchar alguna grabación casera que uno no pueda ir a verlo en vivo, pero que te impacte absolutamente, y que sea de algún amigo, por decirlo así. En otra época me pasaba más seguido, de escuchar bandas que de fechas me intercambiaban un disco y decía, uff, pero esto está buenísimo. Bandas que no quedaron, pero nada, boludo, ni un rastro. Mucho más me pasa. Además, tengo dos discos guardados de bandas totalmente mal grabados que me parecen maravillosos. ¿Cuál? ¿Por qué? Una llamada Bohemio, una banda, que era una banda de, qué sé yo, de zona norte. Y la otra se llamaba La puta que lo parió, no me acuerdo. Qué buen nombre. Pero era una banda que estaba adelantada 10 años a todos nosotros hoy. Sí. Y habían grabado en el mismo estudio de un disco. Yo grababa rock and roll en la bata, tocaba. Y ellos estaban grabando paralelamente y ya tocaban con láser sobre los synths. Yo estaba grabando la bata y el cantante era el mejor cantante que escuché en mi vida y nunca más escuché un cantante así. Che, el ukelele, ¿sí o no? Sí. Yo lo uso. Tenemos clases con un celular. Yo lo uso romper, para el profe de música, de Chile. Me lo llevo y es el juguete. Aparte, es rosa de juguete. Claro, ese es un juguete. Porque ¿qué te pasa? No. Pará. Vamos un tema. Yo te voy a decir por qué es un juguete. Porque él lo compró para su hija en la juguetería. Ajá. Y el ukelele tiene unas cuerdas recompadas y tiene una acústica hermosa y se afina. Sí. Y me lo llevo para usarlo y suena. Está bien. Me aprendí los acordes y lo uso para. Y está bárbaro. No. Yo estoy en una de estas situaciones de que, por ejemplo, me parece que Eddie Vedder fue el que liquidó al ukelele al grabar un disco entero con ukelele, por ejemplo. Pero es lindo igual, que son bien tocado el ukelele. Sí, pero es esa cosa de ahora todos tenemos un ukelele, ¿Te suena a Mersa por momentos? No, me cae, o sea, me parece una careteada. Se hizo un furor. Me pasa algo parecido con lo que decís, me pasó también hace muchos años con el folclore. Que uno iba a casas y la gente se ponía a tocar folclore. Como si eso de por sí estuviese buenísimo. No tengo nada contra el folclore. Pero es otra cosa que no pude entrarle nunca. Eso, claro. De repente se ve como algo cool. Me pasa lo mismo con el ukelele, pues está bien. Pediverno. No, basta. Bono, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de Bono? Ya que entramos en el tema. Lo mismo. Me hubiera... Que siga cantando Bono. Ahí está. No, a mí me encantan los discos de YouTube. Basta que te gusta el activista. ¿Te gusta el...? No te disperses, hablemos de Bono. Que es importante. No, los últimos discos ya son de YouTube, me parece que... Pero boludo, vos escuchame una cosa. Vos tenés que escuchar todos los discos, yo te voy a decir algo ahora. Tengo Axton Baby. ¿Me escuchás a mí? Bueno, no me faltes el respeto. Vos tenés que escuchar todos los discos como si fuera una banda de la vuelta de tu casa. Como si fuera el primer disco. Sí. Decime si te gusta. Después ves si el chamo... No, yo no me dan ni ganas. Yo no me dan ni ganas de escuchar los últimos discos igual, Pero igual yo estoy cada vez más viejo, más cabrón y bueno, más testarudo. Me encanta Suropa. Me encanta Suropa. Sí, Suropa Pop y Action Baby, me encanta. Sí, cerramos ahí. ¿Y Dave Grohl? A mí me gustan las pelotas. ¡Va! ¡Va! ¡Que hable Mario! Hay que hacer una quema masiva de él. Mirá. Sí, basta. Él con los ukelele. Bueno, está bien. Estamos hasta la pelota. Que tú la batería. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Yo quiero agradecerles por haber venido y por la... por hacer que sigan haciendo lo que hacen, porque la verdad es que seguir descubriendo bandas como ustedes para mí es otro de los motores. Hoy al principio hablaba de los impulsos que uno tiene para seguir sosteniendo este programa, y seguir descubriendo bandas como ustedes me parece que es otro de ellos. Gracias. Y súper interesante lo que hace, está buenísimo. Más allá de lo interesante, a mí me gusta, lo disfruto, lo escucho, lo pongo. Yo también no suelo escuchar música o bandas argentinas en mi casa por poner, pero hay algunas que sí, y ustedes son una de esas. Humildemente, ¿no? Y tampoco sin creyéndomela. Pero es para nosotros un placer seguir encontrando bandas como ustedes. Gracias. Bueno, por gracias. Eso la banda del mes, y por eso tratamos de darle la difusión y el espacio que... Gracias por venirnos el disco. Venga, por ejemplo, plantarlo acá. Venimos. En pedo todos. Dale. Antes de entrar. ¿Con cuál nos vamos? Último track para todos ellos, chicos. Pasaron la cara de los últimos por el bicho rojo. Gracias. We'll be right back. ser. Todo se parece a vos. No me dejes mentir. Trate de no escuchar, pero estás ahí. Todo se parece a vos. No me dejes mentir. El bicho reactor.